say video. Mientras se cerraba, estaba hablando, no había cuenta que el micrófono estaba. ¿Qué tal fue en el examen? ¿Qué tal después? ¿Qué tal después? Todo bien, ¿no? Si se escucha bien, se ve bien. 18, 18. Problema. Aquí tengo dos fuera de cita. Míralo como si fuera esto un angulito. Entonces sería así. Seno al cuadrado del primer ángulo. 6. Menos seno al cuadrado del segundo ángulo. Tenemos muchos. Cuando el menos entra, me va a quedar pues seno cuadrado. Primera parte. Esto es cuadrado. Como el brazo. ponele, sale bueno, pero no. No es necesario cambiar de alien, así nomás, pitagórica. Programita 2. Dice, en un triángulo de ABC se cumple que seno de T es raíz de 2 veces el seno de ángulo más B. Señores, como es un triángulo, ellos dos es como si fueran suplementarios. El seno de T es igual que el seno de ambos. Igual a raíz de 2. Por seno de ambos. ¿Cómo me acuerdo? Listo. Vamos a darle desarrollo. Seno de ambos por seno de ambos. Más seno de B entre por seno de A. ¿Esto me acuerdo? Igual a raíz de 2. Seno de A por seno de B menos raíz de 2 seno de B por seno de A. Agrupemos. Agrupemos. Entre los más tengo más 1. Que multiplica al seno de B por coseno de A. Seno de A con de B, tráelo. Y tendría por raíz de 2 menos 1. ¿Sí? Seno de A por coseno de B. ¿Cómo me acuerdo? Por favor, vas a dividir la tangente de B, ¿sí? Falta dividir la tangente de B y esto te debería ser raíz 2 menos 1 entre raíz 2 más 1 y por seno de A entre coseno de A tangente de A. ¿Me acuerdo? Ahora multiplicamos por la conjugada y tenemos lo siguiente. Arriba tenemos 3 menos 2 raíz de 2. Y esto se multiplica a la tangente de A. Oh, sale. Es 2,8. Y que también dice que la tangente de B es igual a 3 raíz de 3 menos 2 raíz de 3. Pero la tangente de B es siniestra menos 3 menos 2 raíz 2 por la tangente de A. Así que aquí factoriza raíz de 3. Factoriza raíz de 3, no queda 3 menos 2 raíz 2. Aquí podemos hacer que ellos dos multipliquen y que tenemos que la tangente de A sea igual a raíz de 3. Será hace 60 grados o y tercios radianos. No, eso sale a la A. Listo. ¿Hacen alguna pregunta, duda, consulta, muchachitos? Ya la. Eso es el problemita número 2. Y por último, problema del 3. Dicen que los tres ángulos suman pi, por tangente de alfa igual a tangente de beta más tangente de beta. Y también puedo hacer algo, pero puedo sumar una tangente de alfa y decir tres tangente de alfa es igual a tangente de alfa más tangente de beta y más tangente de beta. Que lo puedo convertir en que en producto tangente alfa con tangente alfa, o sea, y que tenemos 3 es igual a quién, tangente de beta por tangente de beta. Mira, lo que voy a hacer aquí es llevar los cosenos. En de beta por seno theta. No me acuerdo. Porque, ¿qué va a hacer? Bueno. Como aquí me doy cuenta que hay un 1, ¿qué te parece si le sumo y le resto para hacer raciones y proporciones? Así, mira, al de arriba suma al de abajo, y al de arriba le suma al de abajo, que es lo mismo que el de abajo le suma al de arriba. Y luego, al de abajo, voy a hacer el de arriba. Es que de nada, al de abajo, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Voy a estar en el gato. ¿Cómo L y 3L. Acá tengo 2. Pero no sé. Acá tengo coseno en la resta. Perdón, acá tengo menos. Y acá abajo tengo el coseno en la suma. Que por cierto, por ser suplementarios, es igual que menos coseno de alfa. No. En que bajan, justamente queda pues, él sube, ¿no? Sube como quien, como se canta, sube, ¿no? Ahí anda. Y la respuesta puede ser arte. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, consultas ahí? Todo bien, ¿no? ¿Habría otra manera de llegar a pie? Comenzando por el apellido. Esto lo coloca como menos secante de beta más beta. Luego te va a quedar pues coseno de beta por coseno de beta más seno de beta por seno de beta. Menos cos de beta por coseno de beta menos. En el mundo que se monte, más 14 metros. De aquí, lo empieza a ver. ¿En quién? Tres postes. Cuatro postes. Y acá te bajo a dar dos postes. Acá. Intenta ver dos cuadritos. ¿Está bien? Un reemplazo como quieras. Importante que te salga. Es que te estás mirando el dato, ¿no? El dato. Empezando los temas aquí. De nada va a servir hacer eso. ¿Sabías que haría yo? ¿Sabías que haría? Yo le daría al alfa 0. Si el alfa 0 queda con coro de 70 más con coro de 70 y no se lo puede hacer. Porque se supone llevar para un cuarto. Un cuarto. Nuestro cuarto. ¿Profe, te vale hacer eso? Claro. ¿Por qué, profe? Porque una identidad, según definición, es una igualdad entre razones trigonométricas, las cuales con preparación todos los valores permite la variable. ¿Profe, era el famoso entero? ¿O ves alguna restricción? No hay ninguna restricción. Por lo tanto, puedes darle el valor que quieras. Profe, ¿qué quieres decir? Si le doy 30, también te debe salir. Mira. Va a quedar 60 más 30, 90. 30. 30. O sea, 90 es 0. Él es raíz 3 sobre 2 al cuadrado 3 cuartos, el es un medio al cuadrado 1 cuarto, 2 cuartos. No, Steven, no estoy diciendo que alfa sea 0. Estoy dando un ejemplo que puedo darle cualquier valor y la identidad va a cumplir, ¿no? Aquí le acabo de dar 30 y la mitad. No he demostrado, por si acaso, que alfa sea 0. Ya. Que bien claro es. Mejor dicho, en pocas palabras, estoy champeando. Es lo que llama champe elegante. Así que. ¿Cómo lo haría la legal? ¿Cómo lo haría la legal? ¿En qué caso aplico esto? En realidad nunca debes aplicar eso, porque esto también hay que hacer matemáticas. Y nosotros podemos sacarlo para la legal. Así que eso solamente les explico cuando que están en intensivo, en más, ¿no? Los grupos para poder. Pero no, ahorita no puedo enseñarte. Por eso ya la aburría. A ver, profe, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Así es, por eso en el repaso, en el avanzado 2, ya doy esta. Esos secretitos, cuchillo. Ahí doy esos secretitos ya. Todavía, estás cachorro, ¡Sí! Es que, escucha. ¿Profe, qué hago? Dale desarrollo, mamá. ¿Profe, qué? O sea, cos. Y menos unten. Al cuadrado quedaría. Así es. Y por acá, turcos. Más Sensen Alvarado. Profe, creo que mis ojos la conocen. ¿Está ahorita lista? Te das cuenta que ella es leyenda con Max. Leyenda con Max es dos veces. Dos veces. El cuadrado primero. Más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Yo me voy a entrar en detalles con lo que me enseñas por la torre ángela. Pues supone que si he llegado hasta el intermedio 2, entonces sabes eso. El cosenio 60, profe, vale un medio, el cuadrado es un cuarto. Seno cuadrado es raíz, seno es raíz 3 sobre 2, al cuadrado va a ser 3 cuartos. Chiquitos, sácale mitad. Así que mira, hagamos magia, voy a poner un medio. Perdón. Mía. Dos medios, ahora sí. Por lo que tenemos entonces, un medio del fósforo de alfa, más tres medios, menos dos medios, me queda un medio. Bien. Ahí está, no. Fósforo de alfa, más que los foros de alfa. Hoy, profe, este siempre es uno, así es. Y va a quedar un medio por uno, eso viene a ser cuánto. Un medio. Clave. Pero digo, está bien, eso será legal. Y expliqué, no, una identidad en realidad cumple para todos los valores que admite la variable. Que tú se puede dar cualquiera. Ahí está. ¿Todo bien entonces, muchachos? ¿Todo bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Quejas? ¿Agua? ¿Gaseosita? ¿Gaseando? ¿Helado? ¿Leche? ¿Qué necesitas? Así es. Claro, puede hacer lo que tú quieras. Porque 2 entre 2 es 1. El 1 es como 1. Si tienes un 1, puedes ponerlo como 5. Puedes ponerlo como 2021 la 0. Como tú quieras. Negocio. que justamente por eso es que te ponen esas condiciones. Cantita, dice Pari. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tres ángulos que suman pi. Profe, ¿puedo jugar? No, en este caso no le puede dar de valores, ¿no? ¿Quiere que te enseñe en qué problemas puedes darle valores? ¿Qué problemas no? Por ejemplo, tres son problemas constitucionales. ¿Te das cuenta? Profe, ¿por qué? Porque hay una condición, por ejemplo. Por eso se llama condicional. Es un problema con condición. Y aquí no. Es un problema de qué. Simplificación. Entonces, ese problema, ¿qué quiere decir? Que la condición, ¿qué hace? Que hay una ecuación. Por lo tanto, el autor ya tiene un valor para X, y un valor para Y, y un valor de Z, que hace que esta condición. Por lo tanto, tú no lo puedes champear, no le puedes dar valores. Así que si me preguntas por ahí, ¿cuándo puedo champear? Cuando el problema no sea un problema condicional, ¿no? Ahí sí puedes champear. Acá ni lo profe. No es decir, profe, yo soy lo máximo, profe. Te pongo 0 más pi, profe, y me da 7. Bueno. ¿Quieres hacer esto? Sería suerte. Profe, ¿por qué es suerte? Porque seno es 0 es 0, seno es 0 es 0 y coseno de z es 1, siempre es x, z. Un profe cumple. Un profe entonces sale tangente de 0 es 0, tangente de pi es pi, o profe sale 0. O profe, ¿qué le hicieron? Le dio los valores exactos. Y pues ya sé cómo sale el problema. Pues, ¿qué ha pasado si tú eres pues novato, estás empezando, estás en pañales, estás cachorro, y se te ocurre decir, pues, X vale pi cuartos, Y vale pi cuartos, y Z vale pi medio? Se te ocurre hacer eso, ¿no? Y la llega, pero ¿por qué? Porque justamente vas a calcular la tangente de Z, que la tangente no puede ser pi medio, ¿no? Estás dando un valor que no cumple con tu teoría de identidades. Es por eso que en vez de que estés pensando qué valores darle, más rápido sale la legal. ¿Sí? Más rápido sale la legal. Es por eso que muchos chicos, nosotros decimos, problema condicional, nunca lo champeas, ¿no? Esos son los tips, ya son los tips de las fijas. ¿Cómo las fijas? Generalmente yo hablo todo eso contigo. Pero bueno. Aquí, profe, ¿qué hacemos? ¡Hala, qué bonito! ¡Ya se atrasó! ¿La utilizo? Profe, ¿cómo la utilizo a ella? X y Y más Z. No, la tengo bien. ¿Estamos de acuerdo? Como si fueran dos ángulos. No como si fueran tres, no si fueran dos. Entonces, profe, ¿qué quiere decir? Que el seno de x es igual al seno de y más z. ¿Eso por qué es? Por propiedad de suplementarios. Eso es por las propiedades suplementarias. Entonces, yo tengo una expresión, seno de x. Lo puse por condición, ¿no? De... más seno de Y por seno de Z. Siempre legal, ilegal y convención. Ups, disculpe. Seno de X igual al seno de Y de Y más el seno de Y por coseno de Z igual a Z. Profe, hágale su compuesto de 2 más de 2 y 12. ¡Qué bonita! Te van a sumar, profe. Así es. Te van a sumar. Te das cuenta. Ella. Y yo con mi bonita. ¿Qué te va a quedar? 2 veces el seno de Y por coseno de Z. igual al menos seno de Z por coseno de Y. Más 5. En coseno de Y pasa lo mismo. El coseno de Z pasa lo va a dividir. Uy, mire, esto. Mira, sonita, qué bonito. Mira. De forma, ¿no? El patrón de sumar y queda aquí. Cero. Ahí está. Entonces, pero si yo le doy valores que cumplan con mi posición, voy a chambear, pues, como yo lo chambeo. Pues, de hecho, pues, pero hay que ser bien inteligente para chambear, no le puedes dar valores porque se te da la gana. Pero eso nosotros lo llevamos a la inteligencia. Ya. Si quieres, mándalo a ver, para ir mirándolo. Escribir, hablar y pensar en tus problemas. Pero... para ti, hija. Prueba 3. No, ya le hice así, yo lo hice. ¿Te das cuenta? Ya en esta semana he puesto claves para aprender. Tienes razón. Problemas, sabes tener. Profe, ¿también hubiera tomado el como un ángulo? No. Sería absurdo que tomes X más Y como un ángulo, Steven. ¿Por qué? Porque lo que te piden es tangente de Y y tangente de Z. ¿No? X no está aquí, por lo tanto, X es el que me debo de deshacer, pues, ¿no? El problema no se trata de resolverlo por resolverlo, hay que enfocarlo a lo que te piden. Si el X estuviera en lo que me piden, ahí sí con justa razón. ¿De acuerdo? Ah, te lo traes otra. Acá sí, por acá. Profe. Distributiva. Voy a empezar por lo que me piden ya. Perdón, por el segundo dato. De coro de X. ¿Los ejercicios son de mi teoría? Sí. ¿Estás seguro? ¿Se repiten esto en los 20 ejercicios? No recuerdo. Autoría. Ah, si los ejercicios son de mi autoría, son míos, y yo los he inventado. Ah, ya. Ya, pero igual no me acuerdo. Dime cuál, yo lo hago. Dime cuál. A ver, el tan cuadrado de X lo dejo ahí. El tan cuadrado de Y lo paso a restar. Este 4 lo voy a pasar a restar. Y como él tiene 4, voy a aprovecharlo en factorizar. Y luego lo voy a pasar a dividir. Uy, profe, qué bonita. Me parece haberla visto en un sitio. Sí, y revisa la teoría de hoy. Y fíjate en la auxiliar número 3. Fíjate en la auxiliar número 3. Profe, ¿por qué? Porque es una auxiliar directa, pues. Tan cuadrado, entre 1 menos tan cuadrado. Eso es tangente de la suma. ¿Ya ves? Por tangente de la diferencia. 4. Uy, profe, qué lechero. Él va en el 3. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. O sea, profe, la tan grande diferencia es 4 tercios. Miguel, sigamos jugando. Sigamos con la diversión. Mira qué bonito. Bisectriz. Ah, problemita. Teorema de bisectriz. Número 4. Profe. No conozco el triángulo pica torteado. ¿No lo conoces? No, no. Yo menos. Profe, en serio, qué chulo. Pero por ahí algo tiene que ver el pica torteado. Tengo aquí con el 5 pi 28 avos. Más X. Algo tienen que ver ellos dos. Mira, para verte los ojitos, déjame poner el pi 14 avos como 2 pi 28 avos. Ya sé que si le salto mitad, vuelve a ser pi 14 avos. Lo hago con la única intención de abrirte los ojitos. ¿Ya lo viste o no? Profe, ellos suman 7 pi 28 avos. O sea, para los amigos, y cuartos. ¡Uy, profe! O sea, y ellos dos suman pi cuartos. ¿Por qué? Porque las X se van de. ¡Ah, profe! ¡Qué bonito! Entonces, chiquitos y chiquitas, niñas y niños, cachimbo, cachimba. Le voy a poner un alfa. Hoy. Limpiada. Y le voy a poner aquí un B. Como de por dónde. Un cambio de variable violento. Un cambio de variable violento. Se mueva, por favor. Se mueva. El B. Así que ellos dos sumarán cuánto. Pi cuarto. Si ellos dos suman pi cuarto, lo que a mí me piden, es cotando beta. Ah, profe. Esa es la pregunta. Sí. ¿Quién será beta? Pi cuartos menos alfa. Profe, quiero la cota. Quiero la cota. Cotan de beta. Será lo mismo que cotan de pi cuartos. A los amigos, 45 grados. Entonces. El cotan de 45, ¿sí? Entre 1, aquí quedaría. No, la volteadita podrá estar. Porque la tan de alfa lo tengo claro. Recuerda que a él le llamé alfa. Así que tengo 1 más 1 por 2 tercios. Entre 1 menos 2 tercios. Ok. Así que la cuota de beta que voy a tener 5 tercios entre 1 tercio. Los tercios se van. Así que voy a tener 5 entre 1, 5, ¿no? La operación de fracciones Eso es lo más fácil del mundo. Dice Cris. ¿Todo bien entonces? Mira, si aquí es 45, todo esto es de 90. Digamos. ¿Algún pedido especial? De repente quieres. Mientras voy haciendo las 5, ¿algún pedido especial? Hagas un pedido, ¿no es cierto? Carnavales, ¿eh? Ah, desde carnavales, oh. Éramos felices, no lo sabíamos. Playita, piscina. La piscina. Yo he hecho un 15 de febrero. Nada, estaba libre, chulo. Es que el examen a mí también hubiera pasado. No, de cada puro único. Descansando en mi casa, en la playita, en la... A ver, en el numerador, por favor, haz la propiedad. La propiedad es... cuadrar el primero, más cuadrar el segundo. Hay un 90 acá. Por el seno. X menos el pi, ¿no? ¿Sí o no? Un almozo ponerle, un almo, ¿ya? ¿Cómo sacamos el alfa? Por acá. Es un entre rayete. Anda pensando mientras yo voy poniéndole abajo, ¿ya? Anda pensando. Raíz cuadrada. Aquí es 1 y aquí es 1, por supuesto. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Por el seno. Menos. Vamos a poner aquí un beta. Pues seguro. Un betita. Profe, ¿cómo calculo el betita? Recuerda, tangente de betita. Siempre de este orden, ¿no? De derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Uno entre uno, uno. Entonces... entonces, por aquí... tendríamos 3 más 1, 4, raíz cuadrada de 4, por el seno de 47 menos 30 grados. Supongo que ya habrá pensado cuánto vale algo. Acá abajo tengo raíz de 2, por el seno de 62 menos 45 grados. Tu profe de álgebra te dice raíz entre raíz, te coloca una sola raíz y se divide, ¿no? 4 entre 2, 2. Arriba tenemos seno de 17 grados. Abajo también tenemos seno de 17 grados. Se fue y me queda pues. Necesito, ¿no? Ese es el uso de la propiedad. Muy bien. ¿Cuál me decía? La 6 dice, Leo dice, profe, que haga la 6. Allá, ya la que sigue. Muy bien. En el problema 6, como te puedes dar cuenta, Pita no es estándar. Como no es estándar, ¿qué te parece si lo convertimos a Pita? A él como Tita, que estoy hablando. A él como alfa, el alfa sí es estándar. Y muchos hitos, a él como un beta. Beta también es estándar. Al alfa le puedo preguntar lo que yo quiera, porque es estándar. En un punto es su lado final, alfa. Al beta también le puedo preguntar lo que yo quiera, porque es estándar, también es alfa. El problema es cómo relaciono a Tita con alfa y beta. Tita es alfa sumado con beta. Tenemos beta, ¿no? Ya sabes por qué. Primer tema del intermedio. Entonces, señores, yo quiero la tangente de Tita. Esto es lo mismo que tangente de alfa menos beta. Por acá. Tangente de alfa. Menos tangente de beta. Entre 1 más tangente de alfa arriba tengo menos 3 medios más 3 y acá tenemos 1 más 9 medios entonces arriba hay 3 medios y abajo 11 medios, ¿no? Amigo medio se va. ¿Qué es? 11 avos. ¿Cómo de acuerdo? 3 avos. A ver, lanza tu pregunta. Mándame 9, 7, 11 y 14. 9. Once y 14. ¿Has tenido respuestas esas en la práctica? Entonces, ahí está para que la hagas pura. Sí, recuerdo que hasta la 15 lo hice. Hasta la 15 le mando resuelta ya. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? buena. Bien, ¿ah? Es un buen problema, ese es. Las razones trigonométricas siempre son para el extremo de un arco. ¿Ya? ¿Qué le calma? Por aquí voy a buscar este arco. ¿Por qué? Porque la tangente geométrica, esta ordenada que me interesa para M, es la misma ordenada que está aquí, pero esta ordenada es la ordenada de este arco. Búscate este arco. ¿Estás de acuerdo? Y luego lo mismo. Esta pista que está acá. Esta pista de M es la pista de aquí. Y esta pista es la secante, pero de este arco. De hecho, buscar este arco, nada más. Este arco será alfa más algo. Y este arco que está aquí sería alfa menos algo. ¿Estamos de acuerdo? Debe estar bien. Ahora, ¿cómo encuentras el algo? Cuando una cuerda es cortada perpendicularmente, ellos dos son iguales. ¿Cierto? Ellos son iguales. Entonces, si tú le pones un teta y un teta, ahí ya te sale el algo. ¿No? Y la misma cuerda. ¿Vamos a ver? Así. Así lo debe ser. Es por eso que en el solucionario dice por ahí. Me salió, ya me salió. El que está en el segundo cuadrante es 2 pi menos alfa. ¿No? El que está en el cuarto cuadrante es 3 pi menos alfa. Solamente tienes que hacer ecuacioncitas para que esta luz consiga ser menos alfa. Sí, aquí le puse 2 pi menos alfa. Él es pi. Hasta acá es pi, ¿cierto o no? Así. Hasta acá es pi. Y el resto es alfa. Así que él es alfa menos pi. ¿Estás de acuerdo? Alfa menos pi. Pero como él es alfa menos pi, él también es alfa menos pi. Entonces, ¿quién sería él? Pi menos alfa menos pi. Menos por menos. Y ahí te queda 2 pi menos alfa. Y solamente hacer ecuaciones. Nada más. Y lo mismo con él. ¿No? Y lo mismo con él. Ah, hasta acá sería 3 pi medio. Y como él es alfa, este señor sería 3 pi medio menos alfa. Él sería 3 pi medio menos alfa. Entonces, como ellos dos son iguales, él también sería 3 pi medios menos alfa. Ahora, el 3 pi medios. Un mal de 3 pi medios menos alfa. Te queda 3 pi menos alfa. Ahí está. 3 pi menos alfa. ¿Qué es lo que he hecho? Sumar arcos. ¿Sí? Eso es todo. ¿Cuál es otra pregunta? El 14. Ya. Sobre esos dos arcos que contienen menos 2 y el menos 2 raíz de 2. Ya. Para que la secante esté entre menos 2 y menos raíz de 2, obviamente hay un arco en el segundo cuadrante y un arco en el tercer cuadrante. Porque la secante es negativa en el segundo y la secante es negativa en el tercero. Pero, a ti te dicen que el fin debe estar entre pi y medio. Por lo tanto, queda descartada la del segundo, ya que hay un recorrido donde el autor pide que trabaje. Entonces, descarto el segundo y me quedo con el tercero. Sí, ahí se mala. Para este arco que está entre 2 pi tercios, perdón, entre 5 pi cuartos y 4 pi tercios, trabajo la cosecante, nada más. No, me quedo con uno porque el autor así lo quiere. El autor quiere que chambeen entre quién. En el tercer cuadrante, entre pi y tres pi medio. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Es lo único que hay que hacer ahí. Ahora sí, tu pregunta es, ¿por qué estos pi tercios? Pregúntate, ¿qué secante de qué arco es menos 2? 120 grados. Sí. ¿Estuviste en la clase o estuviste en álgebra ese día? ¿Estuviste en la clase? Habrás entendido que cuando tú de la recta regresas a la TP, siempre hay dos lugares. Siempre hay dos lugares. No, siempre hay dos lugares. Pero cuando del arco de la TP llegas a la recta, solamente hay un solo lugar. De retorno, siempre hay dos zonas. Y de ida, siempre hay una zona. Eso lo expliqué esta tarde, también en la semana 8, en CT1, también expliqué eso. Listo, muchachitos. Entonces, nos vemos en 10 minutos para el avanzar, ¿ok? Nos vemos en 10 minutos para el avanzar. Listo, allá hablamos.